Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo local, nacional e internacional del día miércoles 30 de enero del 2019. A contar este instante y hasta casi las 3 de la tarde, revisamos juntos las noticias del deporte. Sin antes comentaros que vamos a estar, como no, el próximo día sábado en directo desde el Polideportivo 1 de mayo para ese partidazo. Hay que rascarse el bolsillo, chavales, este fin de semana porque nos visita el filial del Barcelona, día del club, hay que colaborar. Se esperan sobre 1.500, 1.600 aficionados y es la hora de apoyar este proyecto deportivo que se llama Solis Fútbol Sala Talavera. Nosotros, a contar de las 6 menos 20, ya estaremos con esa retransmisión del partido del Solis Fútbol Sala Talavera y el Barcelona B. Nos quedamos en este lindo y apasionante deporte que se llama Fútbol Sala porque Castilla-La Mancha cuela al cadete y al juvenil en la fase final de Nacional Autonómico y ahí, por supuesto, hubo presencia talaverana, no solamente de jugadores, sino que también como integrante del cuerpo técnico estuvo Josué Blázquez, a quien saludamos en la sintonía de deportes. Josué, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Juanma? Primero que todo, enhorabuena. Muchas gracias. Porque habéis ido allí a tierras catalanas, que es complicado, selección de Madrid, selección de Cataluña, habéis ganado, os metéis a los playoffs, me imagino que muy contentos. Sí, la verdad que sí, partimos con confianza, con ganas de intentar competir lo mejor posible ante las mejores selecciones del panorama nacional, y bueno, pues la verdad que se nos dio bien, competimos muy bien tanto la selección sub-19 como la sub-16, y bueno, pues conseguimos clasificarnos para la Final Four del próximo 16 de febrero, creo que es. Y muy contentos, ¿no? Porque ante selecciones como Madrid y Cataluña, que a priori son las favoritas, pues que Castilla-La Mancha y el nombre de nuestra comunidad salga primero, pues es un orgullo y un honor para nosotros. Me imagino que satisfecho, muy contento, como dices tú, también por el esfuerzo, ¿no?, que se realiza en este tipo de competiciones, donde se juegan los partidos en un fin de semana, que mucha exigencia en este caso para chavales que están en categoría juvenil. Claro, sobre todo es que es muy complicado, ¿no? Nosotros en Castilla-La Mancha, pues con tan solo 4 entrenamientos que tenemos a lo largo de todo el tiempo para presentarnos a una competición ante equipos como Madrid y Cataluña, que tienen más de 10, 12, 18 entrenamientos, pues es muy complicado presentarse y competir contra ellos, pero bueno, la verdad, pues eso, al final contentos, en un trabajo bien hecho y sobre todo, pues la verdad que Juanma, que es una vivencia única, irrepetible, con los chavales que se respira un aire de deporte impresionante y que los chavales lo viven con una pasión y disfrutan de ello enorme. De hecho, pues todos estos días seguimos teniendo contacto y bueno, pues ya están todos motivados y todos con muchas ganas de que llegue esa fase final. Esto ratifica también el arraigo que tiene este deporte en Castilla-La Mancha, no solamente en Talavera, Josu. Sí, por supuesto. O sea, tienes que ver pues cómo se vive. Bueno, tú lo sabes, pero el fútbol sala es una comunidad que muy futsalera, que muchos equipos, y sobre todo ayer lo hablaba también con Javi de la Cuerda, que me felicitó, que le conoces también. Sí. Y hablaba mucho pues de que a día de hoy pues hay gente muy preparada, el fútbol sala lleva muchísimo tiempo ya en Castilla-La Mancha y hay muy buenos profesionales y también pues tanto el trabajo de sí del cuerpo técnico de la selección, pero sobre todo también de los clubes, ¿no?, que a nivel formativo están haciendo un gran trabajo y bueno, pues nos permiten facilitan de alguna manera el trabajo y que están muy involucrados también con la selección, todos ellos. Ahora, en cuanto a estadísticas se refiere, yo más o menos revisaba los partidos que jugó esta selección de Castilla-La Mancha, que reiteramos, se han metido en esa Final Four ya de las próximas semanas, fase final de Nacional Autonómico, tanto el cadete como juvenil castellano-manchego. Habéis recibido pocos goles, el caso del cadete, ¿no?, que no han recibido muchos goles, el equipo de Quique Hernando, y eso es un mérito también, indudablemente, porque lo bueno es clasificar, es ganar, pero también hay que tener la portería a cero y tener esa capacidad de trabajar defensivamente, que es muy importante en el fútbol sala. Sí, a día de hoy, como se ha cambiado el fútbol sala, ¿verdad? Antes era como mucho más espectacular y ahora quizás nos hemos hecho también un poco como con el fútbol, pues que es muy táctico, la parte defensiva se mira mucho y ahora mismo pues lo teníamos muy claro, ¿no? Sabíamos que quien menos errores cometiera en ese sentido se iba a clasificar. Era una de las directrices más importantes que dábamos a los chicos, que si no cometíamos fallos, pues teníamos muchas opciones de llevarnos el gato al agua. Y bueno, pues así fue, ¿no? El resultado se ha visto, el juvenil incluso ha recibido, no sé si un solo gol, creo recordar, entonces, pues al final, joder, pues muy contento, ¿no? Porque la implicación de los chavales y para en tan poco tiempo poder acoplarse y demás, y al final, pues con el resultado que tú has dicho, sin goles, compitiendo contra selecciones como Castilla, como Cataluña y Madrid, pues para estar contentos y sobre todo tener confianza de que debemos presentarnos esta próxima fase final con la confianza del trabajo bien hecho. Y ahora tenemos pues 4 entrenamientos, creo que vamos a tener también para intentar trabajar en ese sentido y mejorar los dos equipos. ¿Cómo ves esa fase final que se va a jugar en Las Rozas en Madrid dentro de unas semanas? ¿Qué posibilidades tenéis de meteros ahí en la final, Josu? Bueno, está claro que al final que los 4 equipos que se han presentado ahí es por algo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que estudiarlo, tenemos que verlo. Porque... ¿Hay algún favorito, Josu? Perdona que te interrumpa. ¿Ves tú algún favorito o crees que llegáis con posibilidades? En cadete sí que, pues al final Murcia siempre ha estado ahí también, ¿no? Pero nosotros en la semifinal nos toca Galicia y la verdad pues que los partidos que hemos visto, quizás si tú decías... No recuerdo la misma cifra, pero ha metido un montón de goles y le han metido súper pocos. Entonces, es una selección que tenemos que ver bien. Ya tengo los partidos aquí en el ordenador para verlos esta próxima semana y analizarlos y ver un poquito dónde podemos hacerles daño, ¿no? Creo que al final los 4 equipos que se han presentado ahí, pues es por algo. Dependerá mucho, pues eso, del que menos errores tenga, del que mejor se presente. Nosotros, por ejemplo, pues el partido contra Madrid fue muy bueno, pero contra Cataluña quizás jugamos peor, entonces también depende del día cómo le tengas y demás, pues estará ahí un poco complicado. Por supuesto que yo creo que tanto la selección juvenil como la selección cadete tienen opciones de llegar a esa final y con ese propósito vamos. Allí va presencia también talaverana, jugadores de nuestra ciudad. ¿Qué tal la experiencia de los chavales? ¿Qué te comentaban? Bueno, yo la verdad que como director deportivo del club, encantado y sobre todo muy orgulloso de ellos, ¿no? Creo que han hecho un papel espectacular los dos, tanto Chencho como Izan. Quizás no partían con un papel tan importante, pero se han hecho un hueco en las dos selecciones, tanto la cadete como la juvenil, y la verdad que han hecho un papel importantísimo, clave, y ambos cuerpos técnicos muy muy muy contentos con ellos, ¿no? Creo que han trabajado desde la humildad, desde el trabajo, y cuando han tenido su oportunidad lo han hecho muy bien y se han ganado ellos solitos los minutos que han jugado y ser jugadores importantes dentro de la selección. Por supuesto, bonita experiencia no solamente para los jugadores, también para el cuerpo técnico y también para los directivos de la Federación del Fútbol de Castilla-La Mancha en fútbol sala, en esas selecciones que se han colado a la final, el cadete y el juvenil en la fase final del Nacional Autonómico que se va a jugar en Las Rozas, Madrid. Hacemos un paréntesis, Josu, para finalizar y no quitarte más tiempo y agradeciendo tu gentileza una vez más, Josu. Este fin de semana os visita el Barcelona B, hay mucha expectativa como siempre cuando viene el filial del Barça, día del club, hay que rascarse el bolsillo, decíamos nosotros, porque hay que colaborar también cuando la necesidad se tiene y obviamente es el momento, ahora mismo este fin de semana. Sí, así es, yo tengo ya pues eso, muchos amigos que, joder, cómo ponéis el día del club y tal, bueno, es que el club está como está, la ciudad está como está, ¿no? Y el club, pues a día de hoy, necesita ingresos, necesita para que este proyecto salga adelante, hay mucho trabajo detrás y muchísimo dinero que hace falta. Entonces, pues sí que es verdad que ojalá, por nuestra voluntad y por nuestra parte, quisiéramos que los socios paguen lo menos posible y los aficionados en general, pero es verdad que al final se convierte en un tema necesario si queremos que el fútbol siga estando vivo en Talavera. Entonces, desde esa parte, pues que pedir a los aficionados que lo entiendan, pero es verdad que necesitamos ese extra económico y, por supuesto, su apoyo, que es lo más importante, porque, bueno, pues deportivamente el equipo ha empezado el año con victoria y 2 empates fuera, y bueno, todavía no hemos perdido, está ahí luchando, intentando mejorar, pues llegar al nivel de principio de temporada, que yo creo que fue donde mejor hemos estado, y seguimos trabajando, y bueno, pues nos viene el Barça, que todos sabemos cómo es, chavales jóvenes que corren, que trabajan, que luchan, y bueno, pues va a ser un partido muy muy muy difícil y yo creo que es muy bonito de ver para el aficionado. Finalmente, Josu, sabemos que el deber a cumplir, la tarea este año para el Sol y Fútbol Sala temporada 2018-2019 para el Fútbol Sala Talavera es mantener la categoría, pero sin duda que siempre yo creo que, aunque no lo reconozcáis, yo sé que se habla también de esa posibilidad de los playoffs, que a todos nos gustaría obviamente, pero hay que ir paso a paso, partido a partido. Pero ¿tú crees, como lo que comentan los aficionados del Sol y Fútbol Sala Talavera, que el quinto lugar de la clasificación va a ser el que va a estar más disputado por el hecho que está el Barça metido allí, el Pozo de Murcia? Quizás hay una o dos posibilidades para meterse a los playoffs. El cuarto o quinto lugar quizás va a ser lo peleado. Sí, a ver, yo creo que por potencia de plantilla, yo creo que es posible o tenemos opciones de conseguirlo. Evidentemente, como has dicho, el objetivo número uno, y ayer lo hablaba con Santi, es obtener los 32 puntos que queremos tener, que es más o menos lo que nos da la salvación. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya mirar para arriba, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Creo, pues como te he dicho antes, el equipo empezó muy bien la temporada, poco a poco ha ido bajando, ahora está en un proceso de recuperación donde yo creo que va mejorando, pero está costando, y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Acaba de empezar la segunda vuelta, ir a ver dónde terminamos. Queda muchísima liga todavía, muchísimos partidos, la segunda vuelta siempre es más complicada, porque los equipos ya te conocen muy bien, ya saben quién eres, ya, bueno, al empezar y ser un recién ascendido, como que la cosa era diferente. Ahora ya, pues cada punto vale, hay equipos que se están jugando mucho en el descenso, tanto arriba, entonces cada punto cuesta mucho. Entonces, bueno, yo espero que con el trabajo que estamos haciendo, pues al final consigamos, ojalá, una plaza de playoff, pero bueno, como lo primero es obtener esos 32 puntos que nos den más o menos el mantenernos de categoría, que es el objetivo número uno y lo más importante. José Velázquez es el vicepresidente del Solid Fútbol Sala Talavera, pilar importante de este proyecto deportivo en nuestra ciudad. Participó como integrante del cuerpo técnico de las selecciones de Castilla-La Mancha, cadete y juvenil, que están en la fase final del Nacional Autonómico, con presencia de dos jugadores del Solid Fútbol Sala Talavera. El futuro y presente del fútbol sala talaverano presente en esta participación, sobre todo en esa fase final, la Final Four, que se jugará en Las Rosas, en Madrid, dentro de una semana. José, pues muchas gracias como siempre y enhorabuena una vez más. Muchísimas gracias, Juanma, un placer, como siempre. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, date. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo de 2 a 3 de la tarde, primera parte de 2 a 2 y media con la actividad deportiva local, luego de 2 y media el resumen deportivo nacional e internacional en este día miércoles 30 de enero del 2019. Atrás entonces dejamos esa entrevista con Josué Velázquez, Josu, vicepresidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, que también estuvo participando activamente como integrante del cuerpo técnico de esas selecciones cadete y juvenil de Castilla-La Mancha, que se metieron a la Final Four, a la finalísima que se va a disputar las próximas semanas del fútbol sala, las selecciones de Castilla-La Mancha con presencia de dos jugadores del Sol y Fútbol Sala Talavera en Las Rosas, en Madrid. Nos vamos al fútbol femenino porque el Ciudad de Talavera empató a uno ante la Academia Albiceleste, equipo de Guadalajara, octavas clasificadas las chicas de nuestra ciudad. Próximo partido, Dinamo de Guadalajara B, el próximo sábado. Vamos a conversar con la capitana Mary, que está en la sintonía de deportes. ¿Cómo estás, Mary? Muy buenas. Muy buena, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, perfecto. ¿Qué nos podrías resumir del partido, Mary, ante Academia Albiceleste? Empate a uno. Me imagino que no habéis quedado muy contentas, muy satisfechas. Ahora nos vas a comentar, en todo caso, más estadísticas y cómo se dio el partido, pero siempre es importante puntuar en casa, independiente de que no hayáis ganado el partido. Bueno, pues mira, la verdad que sabíamos que era un partido complicado, ya no solo por el puesto en el que están ellas, sino un equipo que conocemos ya de hace 3 años, y es un equipo que toca muchísimo el balón y muy peligroso siempre por banda. Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser complicado. Intentamos, bueno, defender mucho, la verdad, porque, bueno, tenemos bajas y tal, y sabíamos que si nos lanzábamos muy arriba, a lo mejor íbamos a tener problemas. Y como dices tú, puntuar en casa siempre es bueno, siempre quieres conseguir los 3 puntos ya que estás en casa, pero era complicado, la verdad. Tenemos un equipo duro enfrente, pero bueno, luchamos para por lo menos conseguir ese puntito que, a ver, la verdad no sabe bien, no te voy a engañar, porque empezamos perdiendo desde el minuto 4 y como te he dicho, es un equipo muy muy fuerte. Entonces, bueno, puntuar siempre viene bien. Sí, sobre todo por las características del partido y del rival. Vale decir que es un punto ganado, os quedáis contentas con ese empate. Insisto, reitero, tú lo dices, siempre es bueno ganar, pero sin duda que por las características del rival que habéis tenido, Mary, es un buen punto. Claro, sí, eso es. Por lo menos un puntito nos llevamos. El partido, según se dio, un equipo que nos atacaba mucho y supimos, pues la verdad, colocarnos muy bien y plantar las caras. Así que sí, nos quedamos contentas. Próximo partido, ya lo decíamos, va ahí fuera de Talavera, Dinamo de Guadalajara B, con 11 puntos, es un equipo que viene en la parte baja de la clasificación. Esto a veces, Mary, son los partidos llamados trampas, ¿no? Exacto, sí, nunca te puedes confiar, ya nos ha pasado una vez, no te puedes confiar nunca de la clasificación, en verdad. Aparte, un equipo que siempre que hemos jugado contra él ha sido duro, ha sido difícil de ganar, nos ha costado, y más en su casa. Entonces va a ser un partido que nos lo vamos a tener que currar mucho si queremos traernos los 3 puntos para Talavera. Ahora mismo estáis clasificadas con 19 puntos. Este equipo puede dar más, yo creo que por los comentarios que he recibido, pero estáis allí con temas de lesiones, con temas de plantilla. Está muy competitiva también esta liga femenina en Castilla-La Mancha, Mary. Sí, claro, que yo creo que conociendo a mi compañera, al equipo, claro que podemos dar más e incluso conseguir estar un poquito puesto más arriba, ¿no? Como dices tú, sí que es verdad que la liga está, a ver, están los equipos de arriba, ¿no? Así un poquito que siempre son complicados, ¿no? Y luego a lo mejor hay otra liga un poquito más abajo, pero podemos yo creo que pelear por conseguir subir más posiciones. Sí que estamos teniendo algunos problemillas con lesiones y cositas y también muy, muy mala suerte, pero sí, yo creo que vamos a conseguir subir más puestos en lo que queda de liga. El deber a cumplir, me imagino, la tarea de esta temporada es mantener la categoría. Sí, por supuesto, sí. Queremos, vamos, y yo creo que de sobra que lo podemos conseguir y como te he dicho, subir puestos más arriba, ¿no? Porque tenemos un gran equipo que, bueno, que currándolo un poquito más este tiempo que queda, podemos conseguir subir puestos. Meri, nos vamos a ir un poco del Ciudad de Talavera para hablar un poco del fútbol femenino, ¿no? Que tenemos la posibilidad cada fin de semana de ver los partidos de esta Liga Iberdrola del fútbol femenino que tanto ha crecido en España. Es año de Mundial también en Francia, como bien sabes, este verano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sin duda que quienes están más alejados, como es el caso de Talavera, a lo mejor ciudades más pequeñas, cuesta un poco más en temas de patrocinio, de publicidad, pero sin duda que ha pegado un salto bastante positivo en ese sentido en los últimos años el fútbol femenino a nivel nacional. Sí, bueno, como bien dice, a lo mejor en Talavera es un poquito más complicado que en otras ciudades, ¿no? Que hay mucho más equipo femenino, entonces es más fácil ser visto y tal. Yo creo que está avanzando, sí que es verdad, no vamos a decir que no. Está avanzando poco a poco, lo estamos viendo, como bien has dicho tú, que se están retransmitiendo los partidos de las ligas. Pero bueno, yo creo que siempre se puede dar un poquito más, podemos conseguir siempre un poquito más, pero bueno, poco a poco yo creo que irá todo mejor. Y en tema patrocinio, sí, es difícil, la verdad es que es complicado, por lo menos te hablo yo por mi equipo, ¿no? Uh-huh. Es difícil siempre conseguir esa pequeña ayuda, que siempre hay alguien que quiere ayudarnos, pero bueno, yo creo que un poquito más no estaría mal. Meri es la capitana del Ciudad de Talavera, equipo femenino de nuestra ciudad, que nos representa en esta competición en Castilla-La Mancha. Empate a uno de las chicas ante la Academia Albacete el fin de semana aquí en Talavera, equipo de Guadalajara. Octavas clasificadas, 19 puntos, zona media de la clasificación. Próximo partido fuera de nuestra ciudad ante el Dinamo Guadalajara B, 11 puntos, equipo que viene en la parte baja. No confiarse, juegan el próximo sábado este partido. Pues, capitana, muchas gracias, mucha suerte y ojalá que podáis traer puntos a Talavera este fin de semana. Muchas gracias a ti, Juanma. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 30 de enero del 2019. Ya lo sabéis, a escuchar el 95.0 de la FM el próximo sábado nos visita el filial del Barça, Solid Fútbol Sala Talavera, Barcelona B. A las 6 de la tarde es el partido en el Polideportivo 1 de Mayo. Se espera mucha afición, sobre 1.500, 1.600 aficionados. Se van a habilitar las dos gradas, hasta ahora se habilitaba solamente una. Se van a habilitar las dos para dar acceso, sobre todo, a los simpatizantes del Barcelona, que siempre que viene este filial del Fútbol Sala acompañan al equipo azulgrana y no va a ser la excepción este fin de semana en el Polideportivo 1 de Mayo. Vamos resumiendo lo que hemos tenido hasta el momento en este día miércoles. Fútbol sala, selecciones cadete y juvenil de Castilla-La Mancha que se metieron a los playoffs que se van a jugar en Las Rozas en Madrid las próximas semanas, con participación de dos jugadores del Solid Fútbol Sala Talavera, con José Velázquez, Josu, vicepresidente del club de nuestra ciudad, como integrante del cuerpo técnico. Hablamos también con Meri, la capitana del Ciudad de Talavera, equipo femenino que nos representa en la competición de Castilla-La Mancha. Y nos quedamos en la competición nacional de juvenil, porque el Club de Fútbol Talavera está dando la cara, sigue metido en una bonita lucha en los lugares de clasificación entre los tres primeros clasificados. Albacete 46, al igual que el Manzanares, los talaveranos 43, en fin, vienen de ganar fuera de casa los de Dani Pino, y vamos a conversar en los próximos minutos para resumir ese partido y mucho más con Adrián Padillo, jugador de este juvenil del Club de Fútbol Talavera. Adri, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Me imagino que muy contento vosotros. Revisaba yo las fotos de Instagram, de Twitter el pasado fin de semana. Una importante victoria fuera de casa ante el Orche por 0-1, habéis ganado. Hombre, sí, la verdad que sí, ha sido una gran victoria. Un campo muy complicado en el que solo había ganado el Manzanares y la verdad que encantado de poder sumar otros tres puntos y ahora poder jugar los dos partidos seguidos en casa, que son muy importantes tener a nuestra gente cerca. Sí, es importante, sobre todo que estáis a tres puntos por debajo de los primeros clasificados, Albacete, Manzanares, y a no perder el seguimiento a esos equipos. Por eso son importantes los puntos, ¿no? Sí, la verdad que sí, vienen apretando fuerte estos equipos y no podemos perder ninguna ocasión de sumar 3 puntos cada partido. Entonces tenemos que darlo todos los partidos. ¿Cómo nos podría resumir el partido? ¿Cómo se dio ante el Orche? Me gustaría que le comentara a nuestros oyentes más o menos. Tú dices que fue un partido complicado, un campo difícil, pero coméntale un poco cuál fue la característica principal del partido. Sí, la verdad que fue un toma y daca, ¿no? Como se dice, que fue balones arriba sobre todo el partido. Y bueno, tuvimos la suerte de meter en el minuto 15 con David, que metió un golazo. Y la verdad que fue un partido muy movido y sufriendo sobre todo los últimos 20 minutos, que lo pasamos bastante mal, aunque con alguna contra que otra, pero la verdad que apretaron mucho este equipo, que aunque esté ahí abajo, va a dar guerra y hay que tenerlo en cuenta. Este fin de semana ya recibís al Atlético Tomelloso, que está en el quinto lugar, 32 puntos. ¿Es un equipo de vuestra liga? ¿Partido complicado, partido difícil? Sí, la verdad que sí, está cerca en cierto modo de nosotros. Allí en Tomelloso lo pasamos bastante mal, aunque ganamos 3-0, pero fue un partido que desde el principio vi yo que íbamos a quedar 0-0. La verdad que he visto, es uno de los partidos más complicados que he visto y tuvimos suerte de sacar esos 3 puntos y lo bueno que es eso, que ganamos, que jugamos en casa y a ver si tenemos suerte, la verdad. Venimos haciendo buena competición, sumando 3 puntos y la verdad que no hay que dejar de pasar esta ocasión, la verdad. Adri, volviendo al partido y esa victoria 0-1 del pasado Norte ante los locales, habéis sido elegidos junto a tu compañero David Zarrillos en el 11 ideal, ¿no? El 11 inicial de jugadores destacados de esta Liga Nacional Juvenil del Fútbol Castellano Manchego, ¿enhorabuena? Sí, la verdad que es un honor, ¿no? Nada más no es la primera vez que estoy con David y con otros compañeros míos y la verdad que dar gracias sobre todo a esa gente que apoya tanto y sobre todo a mis compañeros que si no es por ellos no podría estar ahí, la verdad. Me gustaría que te definieras como jugador, Adrián Vadillo, es defensa, tengo entendido, ¿juegas en esa posición? No, estoy en medio centro. Medio centro. Sí, medio centro, soy bastante polivalente, ¿no? Ahora mismo el míster está contando conmigo en jugar un poco más arriba y ayudando a David Cerri y a Alejandro Díaz y la verdad que estamos haciendo buena compenetración y a ver si hay suerte y puedo marcar bastantes goles. La verdad que muy contento, aunque vengo jugando la primera vuelta de medio centro y bastante bien porque somos un equipo de jugar el balón y con mis compañeros la verdad que da gusto jugar. Yo en el mes de noviembre pude ver el partido que habéis disputado ante el Manzanares aquí en el Zarra. Me gustó el equipo, fíjate, jugáis muy bien al fútbol, tocáis mucho el balón, tenéis muchas variantes, un buen equipo este juvenil del Talavera. Sí, la verdad que sí, o sea, es lo que te vengo diciendo. Hay jugadores de sobra, tanto los que están en el banquillo como los titulares, que dan todo cada vez que salen y es lo que nos caracteriza, tener el balón y jugar el balón y venga quien venga, siempre tener la misma filosofía de fútbol y darlo todo, que por mucho que juegues, si no das todo en cada partido, no te sirve para nada. Entonces, eso es lo que vamos a intentar seguir haciendo y a ver si hay suerte y seguimos sumando 3 puntos y tener suerte, que también es muy importante. ¿Estáis conscientes de que hay muchas expectativas acá en Talavera de este juvenil nacional del equipo de nuestra ciudad, por sobre todas las cosas, porque yo creo que la idea es recuperar un división de honor? ¿Qué importante sería para el fútbol talaverano de cantera tener un división de honor? Recuerdo al división de honor de la Unión de Gustavo Ayuso, por ejemplo, que dio la cara allí, independiente al poco apoyo que se tuvo por parte de ese proyecto deportivo, lo administrativo, institucional y todos los estamentos vinculados al fútbol de nuestra ciudad. ¿Qué bonito sería que este Talavera pudiera cumplir ese objetivo, Adri, de estar en división de honor la próxima temporada? Sí, la verdad que sí, volvería a ser un acontecimiento histórico en Talavera, ¿no? Me acuerdo yo cuando era pequeño de ver a la Unión contra un Atlético de Madrid, un Real Madrid, y eso trae a mucha gente a ver al fútbol y sobre todo a apoyar a nuestra ciudad, que lo necesita en ese aspecto, en el aspecto deportivo, que atraería a mucha gente y ayudaría sobre todo al fútbol juvenil y a apoyar y a la cantera, sobre todo del Talavera. Además que ha sido demostrado en el último tiempo, bueno, años atrás, con los Corona, con los Casqueros, con los Trigueros, con los Javi Espinosa, pero en el último tiempo también han salido muy buenos jugadores, hay cantera, hay buenos jugadores, hay buenos futbolistas en Talavera y es hora de que también tengan su posibilidad, Adri. Claro, claro, o sea, hay cantera de sobra, como tú dices, has visto esos jugadores que han jugado en primera división o siguen jugando en primera división y es el deseo de todos nosotros, ¿no? Poder disputar en un primer equipo o darlo todo en nuestro equipo y poder llegar a otros equipos más grandes, que la verdad que sería un sueño hecho realidad, la verdad. ¿Has tenido la oportunidad de ser convocado en la primera plantilla por Fran Alcoy esta temporada? Sí, ya he ido 2 veces este año de momento. ¿Y qué tal la experiencia? Pues la verdad que muy bien, o sea, estoy entrenando todos los días con ellos durante todas las semanas y es un grupo espectacular y el míster, tengo esa confianza suya de llegarme a las convocatorias y la verdad que no puedo pedir más sobre del primer equipo, ¿no? O sea, un equipo espectacular que aunque no le estén dando buenos resultados últimamente, hay equipo de sobra para mantener la categoría y es lo importante, ¿no? Yo soy juvenil, pero también en parte soy del primer equipo y quiero apoyarlos al 100% y ayudar en todo lo posible y si algún día cabe la posibilidad de jugar, pues mira, yo encantado, la verdad. Adri, finalmente hablábamos de Fran Alcoy, ¿no? Hablemos ahora de vuestro míster, de Dani Pino. Yo esa vez que fui al Manzanar y estuve viendo también un día uno de vuestros entrenos por la tarde-noche y creo que hay una conexión muy importante con el entrenador, con Dani Pino, que obviamente es lo ideal, pero yo otras veces te reconozco que no lo he visto, no he visto esa conexión que pueda tener un entrenador con una plantilla. Vosotros estáis a muerte con Dani Pino, le creéis al entrenador, el entrenador tiene mucha confianza, muchas expectativas, conscientes de que podéis dar mucho más de lo que habéis dado, que es bastante por lo demás, y cuando existe ese feeling, los resultados deben llegar, Adri. Claro, es lo que estaba escuchando antes en la entrevista de Dela contigo, y es lo que decía Dela, o sea, la confianza que nos da Dani Pino sí, es única, entonces esa confianza la tenemos que coger y plasmarlo en el campo y darlo todo por él, porque sería fallarle en ese sentido, ¿no? O sea, Dani Pino la verdad que plantea una filosofía de juego que nos viene bien a todos y ya en lo personal, no solo Dani Pino, sino todo el cuerpo técnico, la verdad que un espectáculo. Adrián Vadillo, Adri es jugador del juvenil del Club de Fútbol Talavera, tercer clasificado en esta Liga Nacional de Juveniles. Está bonita la pelea, la lucha por el campeonato, allí con el Albacete B, con el Manzanares. Los chavales de Dani Pino preparándose para el partido del próximo fin de semana ante el Atlético Tomelloso acá en Talavera. Jugarán los del Club de Fútbol Talavera que están dando la cara en la competición. Y Adri también, que estuvo este fin de semana allí catalogado como uno de los mejores en el once inicial destacado del pasado fin de semana, también con David Cerrillo, otro jugador de los de Dani Pino. Adri, pues lo dicho, muchas gracias. Gracias, enhorabuena y a seguir trabajando. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Oíd Radio. Si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Dos de la tarde, 28 minutos de este día miércoles 30 de enero del 2019, prácticamente ya finalizando este primer año del mes en curso de este 2019. Ya hemos escuchado las voces de los protagonistas de la actividad deportiva local, fútbol sala, fútbol femenino y fútbol juvenil. Llega la hora de dar una vuelta por España y el mundo para escuchar las noticias del resumen deportivo nacional e internacional para este día miércoles. Nos quedamos por España, vamos a dar una vuelta a las noticias del resumen deportivo nacional. El ex seleccionador de baloncesto Pepo Hernández es el candidato elegido por el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, han confirmado a EFE, fuente de la dirección federal del partido y de la regional en las últimas horas. Para ser elegido candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Hernández, de 60 años, deberá someterse a un proceso de primarias, al que ya ha anunciado que concurrirá Manuel de la Rocha, ex alcalde de Fuenlabrada y ex diputado. José Vicente Pepu Hernández nació en Madrid el 11 de febrero del año 1958. Fue seleccionador nacional entre 2005 y 2008 y en 2006 lideró al equipo nacional que ganó en Japón el Mundial de Baloncesto. No ha hecho falta más que darle un coche competitivo para verle de nuevo en lo más alto del podio. En 8 meses, Fernando Alonso ha ganado las 24 horas de Le Mans con Toyota y las 24 horas de Daytona con Cadillac. Las dos pruebas icónicas del automovilismo de resistencia. Lo asombroso del asunto es que hasta el 21 de noviembre de 2017 en Motorland, el de Oviedo jamás se había subido a un prototipo de estas características. Otros necesitan toda su vida para alcanzar metas similares. Es la demostración que el piloto español ha dejado la Fórmula 1 por desmotivación, por no contar con una máquina capaz de luchar por los podios. Nadie duda, tras lo de las últimas horas, que si pilotara un Mercedes o un Ferrari, que ya lo hizo, seguiría ganando mundiales. Algo fuera de rango para los pilotos de su generación. No se atisba su fecha de caducidad para Fernando Alonso. Finalizamos el resumen deportivo nacional con la noticia que llegó en las últimas horas del Consejo Superior de Deportes tras la presentación de la nueva Copa de España de Ciclismo Profesional. Desde el 31 de enero al 3 de febrero arrancarán las primeras competiciones donde podrán cogerse puntos de cara a la clasificación, tanto individual como por equipo de esta Copa de España, con la disputa del Challenger de Mallorca. Esta prueba busca reforzar y ayudar al desarrollo del ciclismo profesional y tendrá una entrega de premios al final de año al campeón de la Copa de España Profesional, mejor sub-23 y mejor equipo. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional en deportes de OID Radio. A continuación nos damos una vuelta por el mundo y recibimos las noticias del resumen deportivo internacional para este día miércoles 30 de enero del 2019 a las 14 horas y 30 minutos. Jorge Ureña ha vencido en el heptatlón del encuentro de pruebas combinadas disputado en Cardiff por atletas de Gran Bretaña, Francia, Polonia, República Checa y España. Y lo ha hecho con el mejor registro mundial del año, 6,124. Ureña, que el pasado 22 de diciembre había logrado en Valencia 5,97.9, dominó de forma incontestable en ambas jornadas para concluir primero con una notable ventaja sobre sus rivales. El francés Julien Olivas fue segundo con 7,79.7 y el también español Jonai Jordan cerró el podio con un magnífico registro de 5,7.49. Por equipos, venció el cuadro de la República Checa con 16.750 puntos, por delante de Francia 16.685 y de España 16.658. El ruso Vladimir Kramnik, campeón mundial de ajedrez en 2006, anunció en las últimas horas su retirada tras casi 30 años como profesional de los tableros. Kramnik, de 43, admitió que tomó la decisión hace un par de meses, pero que no decidió anunciarlo públicamente hasta disputar su último torneo en Holanda. La vida de un ajedrecista profesional fue para mí un gran viaje y estoy muy agradecido al ajedrez por todo lo que me ha dado, comentó. Admitió que había perdido la motivación y que ahora quiere centrarse en proyectos educativos relacionados con el ajedrez y los niños y tomar parte de vez en cuando en actividades para popularizar el ajedrez por el mundo. Finalizamos el resumen deportivo internacional con el balonmano. El Barcelona Balonmano y el Füchse de Berlín han decidido acabar con la cesión del lateral tunecino Wael Hal-Youssou, que finalizaba en junio de este año. Pero el Barcelona no recupera al jugador, sino que le cede a un conjunto francés para lo que resta de esta temporada y la siguiente. La intención del club azulgrana es completar la plantilla de la próxima temporada con el brasileño Janiel Langaró, el más destacado de su país en el reciente Mundial de Balonmano. Actualmente el Barcelona cuenta con 17 jugadores y para la próxima campaña ya se ha hecho público el fichaje del internacional español Abel Sergio del Atlético Valladolid, con lo que saldrá un pivote de la escuadra azulgrana. Con el fichaje de Langaro, tampoco debería el Barcelona balonmano desprenderse de ningún jugador para lo que resta de temporada y la próxima. Fue el resumen deportivo internacional en deportes. Soy Radio Talavera de la Reina y Comarca a las 14 horas 33 minutos este día miércoles 30 de enero del 2019. Breve pausa y ya regresamos para consideraciones finales del programa y para la despedida del día de hoy. OID Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Nuevo curso en el Centro de Formación SOIZ con certificado de profesionalidad. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 470 horas prácticas incluidas. Es un curso gratuito para desempleados subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los discapacitados serán becados. Más información en el 925-821925 o a través del email trabajosocial@soiz.hotmail.com. Zapatitos amarillos. Ahí está Bachel jugando la pelota para lanzar. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el fútbol sala Talavera. Sábado 2 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Barcelona Lasa B. La OID quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Ya lo sabéis entonces, el partido se juega a las 6, nosotros a menos 20 estaremos ya desde el Polideportivo 1 de Mayo para ese partido entre el Solis Fútbol Sala Talaveras y el Barcelona Laza B. Este filial que siempre que viene a jugar a la pista del Polideportivo 1 de Mayo trae también consigo mismo y su participación y jugando este partido mucha afición, hay mucha talaverana afición también del Barcelona que se acerca a ver este partido de Fútbol Sala. Ya lo decíamos en la entrevista a Josu, el vicepresidente del Solis Fútbol Sala Talavera, que hasta ahora se ha habilitado solamente una grada para la afición, se van a habilitar las dos, se esperan cerca de 1.500, 1.600 aficionados, lo que no deja de ser poco para este bonito partido de Fútbol Sala. Reiterar una vez más la invitación y la colaboración día del club. Es importante aprovechar esa gran asistencia de afición para que se pueda reunir el dinero que se necesita para seguir plantando cara en esta temporada en lo administrativo y en lo económico para el Solis Fútbol Sala Talavera. Ya adelantando un poco lo que va a ser nuestro programa de mañana jueves, os comentamos que vamos a inaugurar una nueva sección. Se habla mucho de fútbol, todos somos entrenadores, ¿no? Cuando vemos los partidos sentados en la grada, muy cómodamente, somos todos entrenadores y criticamos el accionar de los jugadores, decisión de entrenadores. También criticamos mucho el accionar del VAR, de los árbitros. Y mañana, junto al entrenador Gustavo Ayuso, vamos a hablar un poco de conceptos tácticos. Porque muchas veces se habla con desconocimiento de un sistema táctico, ¿no? De tanto ofensivos como defensivos. Y con Gustavo vamos a inaugurar mañana cada 15 días, los jueves, durante unos 12 minutos, los conceptos tácticos, qué son, cómo se explican en un momento determinado en un partido. Yo creo que es interesante, os invito para mañana a las 2 con Gustavo, porque yo creo que vamos a aprender. Vamos a aprender un poco más y nos vamos a aclarar un poco más de temas y de conceptos que muchas veces los utilizamos. En este caso, cuando hablamos y comentamos con los amigos o cuando vamos a un campo de fútbol, muchas veces hablamos y no tenemos idea realmente si lo que estamos diciendo es así. Se dice muchas veces y es la eterna discusión que hay entre los aficionados y los futbolistas y entrenadores que se tuvo que haber jugado alguna vez, si no a nivel profesional, amateur, para entender el fútbol. Yo no estoy muy de acuerdo con ello. Yo creo que hay mucha gente que sabe bastante de deporte, de disciplinas deportivas, de polideportivo, y mucha gente que no ha pisado un campo de fútbol y sabe bastante de temas tácticos. Entonces, claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Así que os invito para que mañana a las 2, junto con Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, podamos aprender un poco más y vais a poder y tener la posibilidad, a través de un número de WhatsApp que vamos a entregar mañana, de poder hacer también algunas preguntas a Gustavo Ayuso sobre la teoría y la práctica de los conceptos futbolísticos en esa sección que inauguramos mañana. Nada más, nos reencontramos entonces en día jueves, siempre a las 2 de la tarde con el resumen deportivo local, nacional e internacional de deporte en OIT Radio Talavera La Reina y Comarca a través del 95.0 FM. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será hasta mañana. Chao, chao.